Bariloche en el último tiempo se dio muy seguido casos de violencia de género. Hubo dos femicidios, como ustedes decían, una violación, la desaparición desde el miércoles de una joven del barrio 2 de Abril. Había desaparecido otra chiquita el día antes de ayer, en el día de Pascua, en un recital. Por suerte acabo de escuchar que ya apareció la chiquita esta. Pero bueno, primero yo quiero aclarar que yo no tengo novedades sobre los casos porque nosotros nos informamos por los medios. Uh-huh, está. O sea, que lo que no sale en los medios nosotros no lo sabemos. Claro. Así es, sí, bueno. Porque si es por rumores, corren rumores a cada rato. Sí. Uh-huh. Bueno, en el día de ayer, a la tarde, se realizó una movilización, ¿no? Contanos. Eso sí. Ayer a la tarde, convocada por Mala Junta de Patria Grande, por la Multisectorial y por otras organizaciones de derechos humanos, se realizó una movilización desde, bueno, si ustedes, no sé si conocen Bariloche. Más o menos, desde sí. Desde el Alto, desde la Escuela de Arte La Llave, uh-huh, hasta el Centro Cívico, que deben ser unos 3 kilómetros, más o menos. Sí. O un poco más, tal vez. Sí. La movilización fue impresionante. Uh-huh. Impresionante la convocatoria. Era a las 5:30 de la tarde, donde mucha gente está trabajando en los comercios y en muchos lugares, y sin embargo éramos más de 3.000 personas en la calle, hombres y mujeres. Por suerte había muchos hombres también. La organización era de movimiento de mujeres, pero hubo muchos hombres presentes, y lo que se exigía era la acción de la municipalidad. Claro. Que la municipalidad tome cartas en el asunto y exija al juez, o sea, que se haga cargo de seguir a las familias. Ayer a la mañana la familia de Micaela fue al juzgado y lo acompañamos desde la multisectorial, un rato uno, otro rato otra, pero en realidad esa familia necesita el apoyo, no que la llaman por teléfono y le digan, ay, estamos ocupándonos. El apoyo personal, estar ahí, acompañarla, decirle qué puede hacer, tratar de pensar con ellos qué es lo mejor en este momento para hacer. Uh-huh. Todo eso es lo que necesita la familia, acompañar en los rastrillajes, estar con ellos. Uh-huh. Así como con las familias que ya saben que han perdido a sus mujeres, y hay que acompañarlos en el proceso judicial, penoso, terrible que sigue. Claro, claro. Y eso es lo que le exigíamos ayer al intendente. Esa fue, y que reactivara las oficinas de la atención de la violencia de género, porque acá se han cerrado esas oficinas, o sea, no las cierran, pero les quitan presupuesto. Claro, claro. Distribuyen a las personas que están trabajando, las ponen en otros lugares. ¿Viste? Y entonces, en realidad están debilitando esas oficinas sin cerrarlas, pero en los hechos prácticamente se las está cerrando. Uh-huh. Y no tienen cómo atender a las mujeres que van a reclamar porque son golpeadas, porque son dejadas de lado, porque sufren cualquier tipo de violencia de género. Uh-huh. ¿Y hubo alguna audiencia con el intendente de Bariloche ayer? Sí, en realidad la audiencia fue afuera. Ajá. Nosotros lo que queríamos era que él saliera y asistiera a los reclamos de la gente. Ajá. Genuso, ese es el intendente, claro, llamó al fiscal en ese momento y el fiscal no quiso venir, dijo que estaba en un operativo, no quiso venir. Así que hoy vamos a ir a fiscalía. Ajá. Hoy a las 12, 12 y media nos concentramos en tribunales y vamos a exigir explicaciones al Poder Judicial. ¿Pero de parte de Genuso hubo algún compromiso a su vez? ¿Cómo te explico? sí y no. Ajá. O sea, nada concreto. Ajá. Salió, dijo que se estaba ocupando, trataron de explicar qué era lo que pasaba con la Oficina de Violencia de Género, una estupidez, porque ante 3.000 personas tratar de explicar cuáles son los manejos de ellos, lo que tienen que hacer es decir, bueno, van a funcionar como funcionaba antes la oficina de violencia. Bueno, todo eso no lo dijo. Los que esperábamos que dijera no lo dijo. Llamó al fiscal nada más, el fiscal no se presentó, así que vamos a seguir nosotros. Uh-huh. Pero en realidad la ciudad está muy movilizada, hay mucho miedo, hay mucha preocupación. Esta es una ciudad turística, entonces el tema de la trata de personas y todo eso está a la orden del día acá, y hay mucho miedo. Es un lugar propicio para todo eso. Ajá. Y el tema pendiente, y me parece fundamental, o sea, sin restarle importancia a lo que nos están contando, las víctimas que ha habido hasta ahora y sobre todo en los últimos tiempos, el tema pendiente y más grave seguramente es la prevención, ¿no?, de la violencia de género. Ah, por supuesto, y acá el gobierno tiene la teoría de que tiene que haber menos prevención y más atención. Y nosotros pensamos que es al revés, tiene que haber más prevención para que no haga falta la atención. ¿Y cómo se hace prevención en estos casos, justamente, Susana? Ahí está el tema. Con una oficina de violencia de género que trabaje en la prevención, no solo en la atención, que trabaje educando, informando, llegando a los barrios, a las escuelas donde están las chicas y donde están las mujeres, porque la mujer que violaron es una mujer de 69 años, acá no están en peligro solo las niñas o las jovencitas. Claro. Entonces, llevando consejos, formas de protegerse y organizándonos, fundamentalmente con la organización de las mujeres. Desde nuestra parte, ¿no? El gobierno tiene que hacer la suya y nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que buscar la manera de organizarnos para enfrentar esto. Ahora, ¿cómo se explica, Susana, este brote de violencia de género en los últimos días? No se explica. Esto que vos señalás de que el gobierno hace más hincapié en la atención que en la prevención, tampoco lo cumple, ¿no? Porque digo, no lo están los acompañamientos correspondientes, ¿no? No, porque no tiene, porque vació los espacios que se dedican a eso. Claro. Sí, pero ese es el discurso de ellos, que quieren más atención que prevención. Pero tampoco atienden, eso es cierto, ¿sí? El reclamo de la gente que trabaja en violencia de género, en desarrollo social y en todos estos espacios, tanto de la provincia como de la municipalidad, es ese, ¿no? ¿Y cómo sigue, Susana, y cómo sigue esto ahora? Bueno, hoy, desde nuestra parte, hoy vamos a ir a Fiscalía. Tenemos una movilización a las 12 para ir a Fiscalía. A ver cómo sigue, que nos den explicaciones, porque ayer fuimos con la familia y hay líneas de investigación. Estoy hablando de la familia de Micaela, que es la que en este momento hay que encontrar. Hay líneas de investigación que no están siguiendo. Entonces, que la familia las tiene, esa línea de investigación, y la policía no las tomó todavía. Entonces, ayer hablamos con un fiscal. Vamos a ver hoy si las tomaron, qué dijo, y vamos a hablar con el fiscal principal de la causa.